ましたかい。それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってちりちりになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年分の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ。何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の前前前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 Yokoso Minasan, bienvenidos a Mecha Garrison. Yo soy Jihad y queremos saludar a todos los que se encuentren en Tokio, San Francisco, Ciudad de México, Chicago, Detroit, Nueva York, Lima, Santiago, Buenos Aires, Londres, Madrid y París. Y bueno, también a los Garrison que sabemos que tenemos distribuidos a lo largo del continente. Todavía no sabemos si tenemos algún Garrison fuera del continente, pero al menos un saludo al Garrison de San Francisco, que esperemos nos esté escuchando. Ahorita el Garrison Cuernavaca está fuera de línea. El equipo de Neto no está ahí, o bueno, al menos no tengo referencia de que esté por ahí, así es que lo saludamos en donde quiera que se encuentre. Gracias a todos los que nos están escuchando, a nuestro superfan Takahiro-kun, que siempre está al pendiente de todo lo que hacemos. Muchas gracias, Takahiro-kun, un gran abrazo de donde estás. A nuestro parole officer, que siempre da seguimiento a que no reguemos el tepache, también un gran saludo. Umachan, sabemos que andas atendiendo todos tus compromisos personales y bueno, pues nos da gusto que estés llena de cosas buenas que celebrar, así es que muchas felicidades. Y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en una sesión más. Ahora sí entramos a tiempo. La otra vez nos comimos un poco mientras habilitábamos la comunicación en el Garrison Cuernavaca, pero ya estamos aquí todos listos para comenzar. Y bueno, ese todos pues es yo y el crew que ando por aquí, porque hoy no tenemos ningún invitado después de dos programas en donde estuvimos con manteles largos, tanto por los invitados que nos acompañaron como con estar en una locación remota tratando de hacer el programa. Pues bueno, lo logramos sacar con éxito, y debo de agradecer a todos los que nos acompañaron en estos dos programas, porque es bastante divertido hacerlo con otras personas. Es bastante divertirlos hacer que platiquen un poco de ellos y que también platiquen un poco de los temas que nos terminan conectando, como son los videojuegos, el anime, las películas y demás. Así es que un gran agradecimiento de mi parte por darnos un poco de su esencia y de su ser en estas sesiones. Estaré buscando tener más invitados especiales que puedan participar. Por ahí ya también escuché de algunos que están interesados en tener una participación recurrente. Y también la misma dinámica de comunicación y de traer a los invitados hizo que algunos otros se interesaran, y aunque se encuentren de forma remota, pues intentaremos tratar de hacer algún enlace, como se hacía en la old school de un enlace satelital. Bueno, aquí trataremos de levantar algún enlace en Skype y esperemos que el micrófono nos dé el ancho necesario para que se pueda escuchar. Así es que pronto estaremos trabajando con ese tipo de temas. Y bueno, ¿qué estaremos platicando hoy? Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido por algunas cosas que han salido. Daremos una vista rápida a algunos juegos que van a salir en esta semana, al menos uno que cada vez que he pasado por una tienda de videojuegos y están pasando los demos promocionales, me detengo a verlo. Me llena mucho el ojo este juego, entonces estaré platicando de él en unos minutos, en alguno de los bloques del programa. También haremos una recapitulación de la película de Lego Batman, una chulada de película, por todo lo que tiene inmerso, así es que eso está bastante, bastante padre. Le daremos una vuelta rápida al evento grande que tenemos hoy, que va a estar pasando los Oscars, solo por no dejar, ¿no? Es como el comentario de... o va a ser el comentario el día de mañana de todos los que ganen, bla, bla, bla. Habrá algunas cosas que no nos gusten de ese tipo de películas, pero bueno, no está de más darle una vuelta. Y pues por ahí también platicaremos de algunos eventos que han estado o que sucedieron en las últimas semanas, como el Wonder Festival, y hoy se está corriendo o ya se corrió el Maratón de Tokio, entonces también haremos por ahí algún soliloquio al respecto. Y bueno, pues a grandes rasgos eso es lo que estaremos platicando el día de hoy. Ya saben, ya estamos en nuestras redes sociales, en el Facebook de Mecha Garrison, en Twitter @Mecha Garrison, Mecha se escribe como M-E-C-H-A y Garrison como G-A-R-R-I-S-O-N. También, ya saben, sigan nuestra página de la radio, de Radio Rakuen. Estamos en el chat. También saludos a todos los que están ya por ahí en el chat. Ya saben, si tienen algún requerimiento de una música o algo similar, pues pónganlo por ahí para que la arrastremos, la ripemos y la pongamos en la radio. Saludos a Luchos, que anda por ahí. 8Byte anda también. Midori Kotenshi, Alfiletomo. Y ya son los que ahorita estamos al menos identificando ahí en el chat. Así es que, bueno, pues ya saben, comuníquense, platiquen, reboten algunas ideas que tengan conforme vayamos revisando o sacando los temas. Yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison y vamos con un bloque de música. Fuck it! 過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 けゴルフの後もなくなる計画鬼の角渡りやるだけ損するような毎日は車に構えてた方こそ楽になる熱くて辛い自分を隠して短い時を生きてる一人では遠い明日を夜明けのままで越えそうで放っとけば走る想いを夢もまたすれ違い完璧とちゃう人生の終始ブラマイゼロだなんてば本当かな死ぬまでに使い切る運の数せめて自分でダジレをさせて分かっちゃいない君ならどうにでも理屈を変えているのに何度君に結末いっても戻ってきちゃうわ以上に信じかれる打たれ強さよ今夜もそっと眠れない Y bueno, ya estamos listos y de regreso. Saludos a todos los que están incorporándose, los que ya pasaron lista, están por ahí. Neto, saludos, ya te pusimos tu bienvenida con esa última canción de Heart of the Sword. También por ahí nos preguntaban en el chat, Fubuchan, si había alguien en el... como DJ, sí, aquí estamos. Yo, Jihad, estoy como DJ. ¿Y qué temas tenemos? Hoy es un programa con temas varios. De hecho, ahorita vamos a entrar a platicar sobre la película de Lego Batman. Lego Batman es una película que nace a partir de la primera película de Lego, de Lego Movie, en donde meten a Batman como uno de los personajes de... Pues de los personajes principales para trabajar la película, y el éxito que tiene este Batman es bastante bueno. Dentro de esa película su rol es genial. No puedo decir que no me encantó. Tanto así que cuando anunciaron que iban a producir la película de Lego Batman, al menos para mí, la expectativa fue muy alta, y creo que con justa razón, porque el trabajo que hizo Lego en su primer película fue bastante bueno. Entonces, tomando ya la franquicia de Batman, ellos la llevan y nos la presentan hace un par de semanas. Espero que la mayoría de ustedes ya la haya visto. Si no la ha visto, no voy a dar spoilers. Y una de las grandes virtudes que tiene esta película es que, a pesar de que yo les pueda contar algunas cosas, no les echa a perder la película. Es tan buena y el tema es tan bien llevado, y todos los easter eggs que tiene son tan geniales y tan bien trabajados que no le pierdes. No es como Suicide Squad, que lo mejor de la película lo viste en el trailer y después, ya cuando la fuiste a ver, pues nada más reconociste cómo llegaban a esos puntos dentro del trailer y se acabó. No, esta película está muy bien hecha y es una de estas grandes preguntas existenciales que al menos yo me hago, y muchos de mis amigos y conocidos también se la preguntan, de decir... Fuchan, es la primera vez, esperemos que te guste el programa. Puedes seguirnos en Facebook, Mecha Garrison. Ahí están los programas anteriores, por si quieres darles una vuelta, o en algún momento que tengas ahí tiempo disponible o estás aburrido, pues ponlos para que también escuches lo que hacemos aquí. Te invitamos a que nos acompañes de 12 a 2 todos los domingos. Aquí estamos en Radio Raccoon. Y bueno, regresando al tema que estábamos platicando, sí, es tan buena que no importa lo que te digan, vale la pena irla a ver. No importa que supuestamente te la spoileren, tienes que irla a ver. Y son de esas cosas por las cuales yo no entiendo por qué las películas de live action de DC son tan malas. Cuando existen ejecuciones como la de Lego Batman, que ante la perspectiva de algunos de mis conocidos y de mis conocidos y amigos, y no necesariamente quiere decir que ellos tengan la verdad absoluta, pero pues es una postura interesante, porque contra las valoraciones que han hecho de las películas de DC son muy muy muy críticos. Puede ser que hasta esta misma película de Lego Batman pudiera ser considerada como parte de canon, porque es integra de maravilla muchos de los universos en los que Batman ha trabajado. Tan es así que en esta película tenemos referencias al menos de la trilogía de The Dark Knight. Tenemos también referencias de las series animadas de Batman de televisión. Tenemos la original, o bueno, no tan original porque hubo una previa, pero el programa de los 60s de Batman. Y hace referencia también a algunas cosas de Marvel. También tiene referencias a temas de Superman. Así es que en realidad es que pusieron una super chamba. También tienen temas de la Liga de la Justicia, la de los superamigos, no la nueva película que van a colocar. Y también toma a un sidekick relevante que viene de The Dark Knight Returns. Es muy buena, la verdad. Los villanos traen de todos los villanos. Es una recopilación súper interesante. Yo creo que es una de estas películas que, si eres fan de Batman, o si al menos te echaste muchos de las películas y series que te acabo de mencionar, deberías de verla y deberías de darle una segunda y una tercera oportunidad para recuperar todas las cosas que tiene. El ritmo de la película es maravilloso. Tiene una entrada espectacular que pocas veces la he visto, por la forma en la que abordan la película. No la voy a echar a perder, porque probablemente cuando lo haga va a ser una porquería la forma en la que la voy a relatar. Así es que mejor se las dejo para que cuando la vayan a ver la escuchen, la vivan. Y también tiene un final que que permite cerrar la entrada. Y esos son los detalles relevantes. Muchas veces, al menos yo me quejo de que la gente no sea que no sea consistente. Y estas personitas en Lego se dedicaron a asegurar consistencia, entradas y salidas y hacer las cosas redondas. Probablemente algún ultra mega fan de Batman pueda considerar que tenga sus flaws. Y lo más seguro es que tenga por ahí algún hueco o alguna cosa que sea media rara. Pero eso no quita el gran trabajo que hicieron para asegurar que en la mayor cantidad de elementos exista consistencia y sea bastante divertida la película. Es un gran logro de la gente de Lego como estudio. Es una buena película de Batman. Y la verdad es que deja la vara muy alta para la siguiente película de superhéroes de DC que venga. O sea, hace Wonder Woman y Justice League. Que a ver qué cosas nos salen con esas entregas. Pero debo de recalcar de nuevo, esta película de Lego Batman es una maravilla. ¿Qué más les puedo platicar sobre esa película? Creo que... hay como dos o tres puntos relevantes. Uno de los grandes poderes que tiene Batman, más allá de ser súper inteligente y es el súper detective y poder equipararse a cualquier otro sujeto con poderes sobrenaturales, siendo él ultra completamente humano, es el denominado de los Omnigadgets. Y el Omnigadget es esta capacidad de Batman de hacer o de tener el aparato o el instrumento que le permite resolver casi cualquier situación. Desde la Baticomputadora a todos los Batimóviles, el Batisubmarino, el Baticayak, el Bati lo que ustedes gusten, y con todos los grappling hooks, boomerangs, shurikens con formas de Batman, respiradores, eliminadores de toxinas y todo lo que se le pueda ocurrir. Cuando tomas esta capacidad o esta habilidad y la metes al mundo Lego, haciendo referencia al canon de las películas de Lego, en donde la gran habilidad es reconstruir las cosas, Batman es el maestro. Y eso es consistente desde la película de Lego Batman hasta esta. Batman tiene la capacidad de hacer lo que sea con las piezas de Lego que existen en el mundo, lo cual lo hace tener cierta capacidad que no pudiera ser, si no equiparable, bueno, si no equiparable, superior a la de Batman en potencia. Porque cuando pones a Superman, cuando pones a Batman en el mundo de Lego, él puede hacer lo que sea con el mundo. Superman no puede hacer eso, Superman se alinea a sus poderes normales. Por esa razón yo creo que no fue tan impulsado. Además creo que en ocasiones Batman con sus entregas ha sido muchísimo más consistente y agradable. Aunque también eso lo ha hecho arrogante y solitario, y eso sale también en la película. Entonces la forma en la que maneja el Omnigadget y el control sobre el universo Lego es maravilloso. Es una de las cosas interesantes. Y la otra es algo que creo que todos los que vimos la serie de los 60 nos preguntábamos, y aquí sí me voy a permitir retomar lo que dijeron en la película. Probablemente tenga algún error en la cita de la frase, pero de todas formas es maravilloso. Si ustedes recordarán, en la serie de los 60, cada vez que Batman y Robin peleaban contra los villanos, ya sea el Rey Tut, el Cabeza de Huevo, el Pingüino, Gatúbela, etc., cuando estaban golpeando a todos los grunts que llegaban, aparecían las grandes marcas de POW, ZAP, KABOOM, etc. Y era pues bastante sesentero eso. Aquí están en un momento en una batalla, donde está Batman con Robin y le dice: ok, hijo, te voy a mostrar de qué estamos hechos, y este es el momento en el que vamos a golpear a estos enemigos tan fuerte que el sonido del golpe que vamos a dar se va a materializar sobre nosotros para indicar qué tan fuerte estamos pegando. Y en eso comienzan, y sí, tal cual, un flashback de los 60 en donde empiezan a aparecer boom, pow, kapum. La verdad es que la gente se dobla cuando de la risa cuando ve eso. O sea, está llena de cosas maravillosas. También el tema de la virilidad de Batman y su gran fortaleza es un tema que lo rebotan mucho y es una maravilla. Y la forma en la que se maneja la relación de Batman con The Joker es también genial. Es... Después de eso no volverán a ver a estos dos personajes iguales porque suena bastante lógico y es algo muy divertido. Creo que seguir hablando otros 3 minutos más sobre Batman es simplemente dar vueltas sobre lo bien hecha que está. Por favor, váyanla a ver, es una gran maravilla. Y bueno, si no se divierten viendo esta película, bueno, siempre nos pueden reclamar. Pónganos su reclamo en la página de Facebook y pues ya ahí platicaremos de por qué razón consideran que no fue tan buena esta película, o al menos que no le sacó unas buenas risas. La verdad es que creo que es una película que desquita muy bien el boleto. Váyanla a ver con amigos porque van a poder divertirse bastante. Entonces háganlo. Al menos yo se los recomiendo. De todas las personas que la han visto, creo que hemos tenido una percepción similar. Así es que vayan a verla. No me pagan por promocionar a esta película, pero creo que esta sí es una excelente opción. Vayan a verla, se van a divertir mucho. Y bueno, vamos a entrar con nuestro siguiente bloque de música, aunque de entrada vamos a ver si tenemos por ahí algo en el chat. No, ya no tenemos nada por ahí. Ya llegó una nueva solicitud de canción. Entonces vamos a poner el siguiente bloque de música. Vamos a buscar las peticiones. Y recuerden, yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison y estamos por Radio Raccoon. Dragon Ball Z から ¡Chama Hecho! Oh, 曜日の朝ひらめいた。今日は街へ繰り出そう。お気に入りのジャケットパッと売り、みんなが待っている交差点へ。 Everywhere グレートな僕は、 Everywhere スマートにチェックアウト、 Everywhere シンプルに踊り、ガラス越しの未来を見て。 Everywhere キュー君は Everywhere スマートにチェックインアウト、 Everywhere シンプルに彩り、ガラス越しに君微笑む。今日は Have a nice day。 会える日を止めどなく探した。 しみろさそれは咲かせた色を生きますよ音も立てずに願い続ける想いいつか色づくよと教えてくれた心に生き続ける人何もかも必然の中で生まれるからもう一度照らすよ光の指先で Bueno, ya estamos aquí de regreso en Necagapizón. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Y bueno, pues adicionalmente, o bueno, como todos los temas que vamos a estar platicando aquí en el programa, es pues algunos juegos que van a estarse liberando en los siguientes días. Les comentaba que era un juego que a mí me llamaba la atención cada vez que pasaba por alguna tienda de videojuegos y estaban colocando el video promocional. La verdad es que me llena mucho el ojo, y el juego es Horizon Zero Dawn. Es un juego que nos coloca, para no variarle, en un mundo postapocalíptico después de que se tuvo un colapso de una sociedad. No sabemos de qué sociedad. Lo diferente es que en el mundo en el que estás eres pues un cazador, y este cazador pues tiene que estar pues cazando, valga la redundancia, algunas bestias. Pero el twist de este modo de cacería es más porque son bestias mecánicas, como una especie de cyborgs, y estos animales pues los estás cazando. Hay diferentes tipos, ¿no? Desde los que parecen un T-Rex mecánico al estilo Zoid, grandes jirafas que con cabeza de plataforma que te permiten reconocer el mapa, unas especies de velociraptors, y otra gran cantidad de osos, rinocerontes, cocodrilos y demás en sus versiones mecánicas, y lo estás cazando. Ya algunos sitios ya tuvieron la oportunidad de hacer el review del juego. Es evidente que este juego tiene tuvo un gran trabajo visual. Es un juego que tuvo o que presenta un gran desarrollo a nivel de calidad en los gráficos que se presentan, y además se dice que si lo juegas en un PlayStation Pro que tiene salida de 4K, pues todavía es muchísimo mejor. Tiene dinámicas, vamos a decir, conocidas de mundos abiertos. Tampoco es que esté inventando el hilo negro o colocando algo que nunca antes hubiéramos visto. Es algo que ya se ha identificado. Y bueno, pues tiene la misma estructura, ¿no? Línea principal, el quest principal, una serie de side quests. Y los side quests te permiten obtener más cosas. Muy al estilo, yo casi diría, de los Final Fantasy. Eso da al menos una buena entrada. La dinámica y estructura es una estructura conocida, es una estructura que sabemos que es rentable. Lo que sí comentan es que la historia del juego sí es, vamos a decir, buena a tal grado que te permite seguir jugando para terminarlo y obtener todo lo que necesitas obtener. No parece ser un juego que vaya a trascender mucho, aunque hay algunos que dicen que es una maravilla, que es algo que va a cambiar o que es uno de los juegos que tendrán que estar presentes en cualquier consola o en cualquier biblioteca. Pero hay otros que dicen que es un juego basura, pues más bien porque tiene una gran cantidad de ejercicio en el desarrollo de un ambiente que es bonito, pero que no necesariamente tiene la galleta necesaria para mantener una dinámica de juego. Los reviews son al parecer buenos, pero vamos a decir, salvo por la trama que todos dicen que eso es la parte más relevante, no dejaría de ser un juego estándar, pero que probablemente sí estarías comprando, ¿no? Entonces, me puse a revisar varios videos y páginas, porque obviamente a mí ninguna compañía de videojuegos me entrega una copia antes para que lo revise y pueda dar mis comentarios. Esperemos que en algún día eso suceda. Así es que, si hay alguien de cualquier compañía, Guerrilla, Ubisoft, EA, Nintendo, lo que sea, nos quiere mandar juegos para que los probemos, con mucho gusto se los aceptamos. Prometemos regresarlos, no nos los vamos a quedar, pero pues sí, al menos para saber si, para tener una opinión más educada y no que sea nada más de lo que otros han comentado, que no está mal, pero bueno, está bien medio rebotarlo. Pero al parecer la historia va a estar interesante. Muchos lo hacen referencia a que tiene una historia estilo Fallout. Vamos a ver si sucede. De lo que yo he podido ver y de lo que han estado platicando, me sonaría que en algún momento nos van a decir que eso fue el planeta Tierra o algo similar, y entonces pues nosotros hicimos algo, ya sea el calentamiento global, la guerra nuclear, lo que sea, y pues hicimos que la civilización acabara y se generara todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ninguna de los reviews que chequé mencionan algo de que sea multijugador o que tenga alguna especie de experiencia PvP. Vamos a ver si en algún momento sacan. Tampoco sé si este juego va a traer varios DLCs. Dudo que, puede ser que tenga los DLCs, pero no creo que la parte del PvP lo hayan habilitado, porque este es un desarrollo principal impulsado por Sony, y regularmente esos juegos son muy muy centrados en la consola, y es como un ejercicio técnico para mostrar las capacidades del equipo, para demostrar que se pueden tener juegos con cierto nivel de calidad y que tienen gran impacto visual, etcétera, ¿no? Es como uno de estos juegos de promoción. Puede ser que sean buenos, como los Uncharted, que han sido una franquicia bastante rentable. Puede ser como Destiny, que también ha sido un juego que, aunque es solamente aparecido con la consola, pues lo ha... bueno, al inicio solo había salido con la consola y después ya salió con otras opciones especiales, que son particulares para el PlayStation 4, y después pues todos los demás tenían una experiencia estándar sin alguno de los settings. Vamos a ver qué tal sale. Espero poder tener el dinero para comprarlo. Tristemente ya empiezo a ver cómo la situación económica, al menos de México, empieza a afectar otra vez a los videojuegos, porque de alguna forma su costo se empieza a elevar. Si hacemos una referencia, bueno, una búsqueda rápida aquí de los juegos que están como los que aparecen primero en la página de Game Planet, vamos a ver que el Horizon Zero Dawn anda alrededor de los 1,400 pesos, 100 pesos más que el estándar que habíamos estado viendo. Por ejemplo, Resident Evil 7, ese anda en 1,300. Nioh, que ese es otro juego que estaría padre jugarlo, también anda en 1,300. Y For Honor, que también es el otro juego que ha tenido como mucho boom últimamente, principalmente para la parte de los e-games, y que en la transmisión pasada Rulas nos comentaba pues, algunas generalidades sobre el juego y cómo está enfocado en más jugadores que están, vamos a decir, como profesionales, no casual gamers que entran y ven que juegan. Como este juego es mucho de multijugador, pues te encuentras a unos cuantos chacales por ahí que te van a estar abaratando si piensas entrar en modo casual, así es que mejor tomarlo como una referencia más duro. Anda también alrededor de los 1300. Por ejemplo, el Call of Duty Infinite Warfare. Ah, pues este es el Legacy Edition. Anda también en 1300, aunque trae un poco de descuento. Entonces, ya tenemos unos 100 pesos más de costo. Bueno, es el problema de estos tipos de cambio. Esperemos que no vayan subiendo mucho. Al menos, por ejemplo, el siguiente Mass Effect Andromeda. El precio, al menos que lo presentan aquí de lista, es de 1300. No sé por qué entonces Horizon tiene un costo más elevado. Sean en 1300. Y Mass Effect Andromeda es otro de los juegos fuertes que van a venir. El lanzamiento va a ser el 21 de marzo. Todavía nos queda un mes para que llegue. Es otro de los juegos que me gustaría conseguir. Para jugarlo, yo jugué la serie de los Mass Effect, vamos a decir desfasado. No los jugué conforme fueron saliendo, sino que ya los conseguí cuando estaban ya en paquete con algunos de los DLCs ya incluidos, y la verdad es que me agradó mucho la experiencia. Al inicio la mecánica del juego no me estaba atrapando tanto, me di el tiempo de dedicarle un poco más y bueno, me logró enganchando más la historia. La dinámica del juego no es mala, pero podría haber estado mucho más pulida, pero la historia creo que fue la que me enganchó más. La verdad es que lo plantean muy bien, suena muy bien, y aunque no me gustó personalmente los finales que nos daban como opción, creo que eran los finales que necesitaba la serie. O sea, son buenos finales. A veces me gusta tener finales rosas en los juegos, no me gusta que todo sea tan crudo y sin censura, pero bueno, eso no quita que sea un gran juego la trilogía del Mass Effect anterior. Entonces espero con cierta incertidumbre la entrega del nuevo Mass Effect para ver qué es lo que te plantean. Me queda claro que la historia de Shepard no hay, al menos yo de los videos que he visto han sido videos más enfocados al desempeño técnico del nuevo videojuego y de lo amplio que es el universo y de lo que tú tienes que explorar, pero no necesariamente con la historia. No sabemos en qué momento llegan, aunque esperaría que el setting sea posterior a que el comandante Shepard hiciera todo lo que hizo. ¿Qué final es el que van a tomar? No lo sé. Eso también es interesante para ver cuál es el final canónico que nos presentan para seguir con esta línea o qué sucede. A lo mejor eres una fuerza expedicionaria perdida y que eres ajeno a todo lo que sucedió antes en The Citadel. Por aquí estoy escuchando que el chat anda jalando. Bueno, no, solo son saludos normales. Pero bueno, regresando al tema. Esperemos que la nueva entrega de Mass Effect también sea buena. Platicaremos, yo creo que un poco de él cuando estemos más cerca del lanzamiento. Yo creo que ahorita pues no está de más. De entrada, Horizon Zero Dawn parece que está bien. Yo creo que le pondría un bien a secas. Yo me esperaría a lo mejor a que bajara un poco de precio. También hemos, al menos en México, he identificado que en algunas tiendas de videojuegos los precios son variables y empiezan a modificarse de acuerdo a qué tan cercano están a la fecha de lanzamiento. Si vas a comprar el juego lo más cercano a su fecha de lanzamiento, vas a obtener el mayor precio. Y de ahí hacia adelante, conforme avancen los días y las semanas y también el resultado de ventas del juego, su precio se modificará. Entonces, yo creo que al menos lo podemos conseguir con unos 100 pesos por debajo del precio original en unas cuantas semanas. y me da la oportunidad de terminar varios de los juegos que tengo ahí pendientes. La vida Godín no me da para poder cubrirlos a la velocidad que a mí me gustara, o tampoco, o con el nivel de profundidad, ¿no? Porque también puedes echarte la campaña principal en las 40 horas, 50 horas que te plantea el juego, pero pues dejas de lado todos los side quest y equipos adicionales que están ahí presentes, y que en muchas ocasiones eso es lo que hace que el tiempo de vida del juego sea muchísimo más grande, o la jugabilidad sea. Al menos yo no soy tan fanático de darle dobles vueltas a los juegos, casi siempre que intento darle una segunda vuelta me tardo más, aunque también depende mucho de mi disponibilidad de tiempo. Pero bueno, simplemente sí hay juegos que te dan más razones por las cuales volverlos a jugar, y hay otros que pues, es un poco más soso la forma en la que ellos te tratan de enganchar para volverlo a hacer. Entonces, creo que sería una buena opción darle una vista a Horizon. ¿Lo compraría a partir del lunes, que es cuando al menos tiene como fecha de lanzamiento en México? No, yo esperaría unas cuantas semanas. Igual me ahorro unos cuantos pesos por ahí. De menos para que esos 100 pesos me den para comer algo en la plaza cuando lo vaya a comprar. A ver, el chat seguía por ahí haciendo clics. Ok. Kayabaki55 está preguntando la programación de hoy. Bueno, yo ahorita estoy DJ Jihad en Mecha Garrison de 12, de 2 a 2. 8-Byte le da una referencia. Gracias, 8-Byte, por decirte lo que estaba sucediendo. Ah, Kayabaki sufre del mismo problema que yo, el tema de ser gamer. Sí, gamer empieza uno a cambiar con el tiempo porque no te da tanto la vida para poder hacerlo. Lo cual hace relevante el que al menos pues alguien o algo, ya sea video, YouTube, programa, pues te dé una referencia de si te late o no. Porque eso de comprar un juego que te cuesta y que además trates de invertirle tiempo limitado que tienes, y resulta que a la mera hora es una basura, no creo que es una grata experiencia. Si no tienes nada que hacer, si tienes mucho tiempo libre, pues está bien, te lo echas y dices, vale, es una basura. O si te dedicas a hacer eso, yo todavía necesito pagar mis deudas con otro tipo de trabajo, así es que Horizon, yo creo que, como les decía, es buena opción. Hay que aguantarlo un par de semanas para tampoco pagarlo tan caro. Y bueno, Mass Effect Andromeda, pues yo creo que jalará. Mientras tanto, vámonos a nuestro siguiente bloque de música. Recuerden, yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. Try pop song の底に隠れてる deep side 50億の願い渦巻くをきっと らない。マネキャンバマンラブなんてのんきなやつにラリアート3回。マニュアル通りにただ抱き合い、愛がないことに気がつかない。窒息する前に叫ぼうぜ All in a midnight dream。 熱い思いを 狩りの旅人、慣れない足取りもまた愛嬌、決めるとこだけばシート。 So many people in this world、 時に抽象とかもないわけじゃないけど、つまんないとこをワープしてこぶ筋だけは通し生きてる。 That's how long Let's dive into the value world、 Let's dive into the value trip、 広い世界に怯えてる。始まったばかりの Let me go for speed and forget it、 きっと輝く around the world。 幻想まみれこの街の演奏だまたまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリスナーの VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids Thank you Haters take it personal Like a Canada tight heads all nailed down Oh, let's go Not not you, my money, let's go Hot sun, shake it, you my ozone, let's go Let's go To hear a little up on the rubber color, let's go Let's go 21 girl, turn on me, go New York, so let's go, pinpoint To you, my 吹き飛ばす Noise 満身してますんで Get 当店の数も増えてます Basic はサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者ベイトの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears Oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels will fly Can't beat that with a baseball bat Like a cool on cool.遠くさ待てもいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は犯罪ほらハンザーファレルがバマトーストを取り出す今夜の4 boys from far east coast とどうささえ る私のガンスだ Shoes, gotta be the first, that's why ladies choose me All up in the news, cause we so cute, that's why we so huge Harajuku girls know how I feel, daily spec I keep say real Not a China man, cause I ain't from China man, I am Japan man She wa Tokyo suki You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Tokyo suki Don't worry about it Hey, listo, ya estamos de regreso. Yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. Y bueno, ya hemos pasado por unos cuantos de los puntos que queríamos platicar el día de hoy. Vamos con el siguiente, con respecto a algunos de los eventos que han pasado en las últimas semanas y que de alguna forma pues tienen cierta importancia por lo que representan. El 19 de febrero se llevó a cabo en Japón el evento de Wonder Festival 2017 en su versión de invierno. Este Wonder Festival tiene tanto dos ediciones, una que se da en diciembre y la otra, bueno, en el invierno y otra que se da en el verano. Y la idea del Wonder Festival es donde se juntan todas las grandes casas, compañías que hacen figuras, modelos, de todas las series que nos gustan de animación, tanto de las nuevas como de las que ya tienen mucho tiempo, y pues presentan sus nuevos productos y hacia dónde estarían moviendo, etcétera. Y siempre es padre poder darle una vuelta para ver cómo va a estar el mercado de las figuras, y que ustedes pues pueden ir rastreando, ya sea que las compren con sus proveedores locales en el lugar donde vivan, o pues pueden entrar a algunas páginas. Yo al menos he identificado que son como unas 4: Hobby Link Japan, bueno, el Tokyo Otaku Mode, J-List también tiene, y hay otra que se llama Play Asia, que tienen esos que tienen un catálogo bastante bueno de figuras, que las puedes conseguir de hasta desde pre-order, para que en cuanto salgan pues te las envíen, y los precios pues de alguna forma están razonables, pues de acuerdo a lo que está en el mercado, ¿no? Hay figuras muy muy caras, hay otras figuras pues muchísimo más accesibles, y pues bueno, ¿no? De todo esto, pues el Wonder Festival es ese lugar donde todos estos desarrolladores y fabricantes pues llegan y presentan las nuevas opciones. Y es padre ver que sin importar los años siguen teniendo, o hay muchas series que se mantienen, supongo que porque todos tenemos la reminiscencia y la añoranza pues de los viejos pasados. Por ejemplo, ahí revisando algunas de las coberturas que se hicieron, pues hay varias figuras todavía de Gatchaman, están Transformers en las primeras versiones, tenemos animes viejos como Gyver, que presentaron unas figuras y unas estatuas bastante padres. Y bueno, pues llegan las cosas nuevas, como pues todo lo relacionado con animes nuevos. Hay varios de Attack on Titan que están ahí presentando. Hay temas también de Disney, Pixar, que tiene bastante éxito en Japón. Y Good Smile Company es una de estas compañías que ha favorecido o ha estado capitalizando muchas de las licencias fuertes. Al parecer en 2017 van a llegar varios Nendoroids, que es estas versiones como chibis de los personajes de Pixar. Van a llegar una Ariel, Rapunzel, Bella, Campanita, Pooh, Jack Sparrow y Jack Skellington. También va a salir Woody, Buzz Lightyear, va a salir Mike Wazowski y Boo como niña normal. Y habrá otro set de Sully y Boo con la versión cuando está disfrazada de monstruito. Están padres estos Nendoroids, es como la moda. Sí, va a haber varias de esas cosas. También hay algunos figuras que van a estar de Yuri on Ice, que es como el anime en donde todos traen el hype. Pues ya vamos a poder tener unas figuras de Víctor Nikiforov. Eso lo va a hacer Mega House. Y bueno, o sea, la verdad es que la cantidad de figuras que hay es tantas como su imaginación, tantas como los animes que está. Les mencionaba que había algunas figuras de mucho tiempo, como Utena Tenjo. También va a tener una figura nueva de Figma. Otras también de Yuri. Y la verdad es que es una muy buena opción. Si ustedes son fanáticos de las figuras, denle una vuelta a la cobertura del Wonder Festival 2017, porque se pueden encontrar cosas interesantes. Por ahí también vi que va a haber un ciclón transformable de la serie Mospida o Robotech en la tercera serie aquí en América. Entonces pues van a haber muchas nuevas opciones, nuevas versiones de Valkyrias y de todos todos los dibujitos y bueno, tanto animes como personajes que se nos ocurran. Pero mientras daba una vuelta por las coberturas, en algunas de ellas encontré o tenían como fondo el nombre de uno de los estudios y me llamó mucho la atención porque sus estatuas son bastante, bastante detalladas y de un tamaño, yo creo que bastante generoso. Súper detalladas, de muy buen tamaño, y se llama esto Prime One Studio. Me puse a buscarlo y busqué la página. Tienen toda una serie de estatuas de Suicide Squad que están súper detalladas, muy muy realistas. Yo creo que es una excelente opción para que, pues, al menos las vean. No digo que se las compren porque no creo que deban ser tan baratas. Por ejemplo, estoy viendo aquí un Batman Beyond Gold Edition. Es un Batman que está bastante pro, licencia de DC, Warner Bros. Y todo eso. Dice que cuesta $112,900. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Pero se ve que está impresionante esta estatua. Hay varias de los Transformers. Está un... ¿este que es un Megatron? No, este es un Galvatron. Tienen un Galvatron de 239,000 yenes. Pero es una chulada. No hay repisa que nos alcance para poner todo esto. Este estudio se ve que hace muy muy buenos trabajos, pero son de high end. Hay una Harley Quinn también de Suicide Squad en esa figura, 114,900. Tampoco más barata que el Galvatron. Tiene también personajes de The Witcher Wild Hunt. Hay una rana de 69,900 yenes, por si se les ofrece. Y por ejemplo está la mascota de Kojima Production. Ludens, ah sí. La mascota de Kojima se llama Ludens, que es este astronauta con casco como espartano y que tiene un face mask de calavera. Está muy pro. 235,900 yenes. A ver, vamos a ver yenes a dólares. Vamos a buscar rápido una calculadora. Aquí está. Según esto tenemos 235,900 yenes. Y queremos convertir a dólar de Estados Unidos. 2,090 dólares. ¡Pum! Oh, sí, es muchísimo dinero. Pues están preciosas estas esculturas. Denles una de vuelta. También hay tortugas ninjas. Tienen un Optimus primitivo, el que salía la versión de Optimus de Beast Wars, también esos 108,000. Wow, qué impresionante. Están impresionantes estos modelos, también es impresionante su costo. Tienen mucho de franquicia DC, Wonder Woman, Superman. ¿Este quién es? Ah, Batman, seguimos con Batman también, Red Hood, The Witcher, Batman versión Templario, Tortugas Ninja. Sí, principalmente son Transformers, Tortugas Ninja, personajes de DC, unos cuantos de The Witchers, y al menos también en el... de lo que vi en... en las coberturas del Wonder Festival tienen unos de Guyver que también están impresionantes. Están muy muy pros. Pero bueno, pues también así el costo. Es impresionante cómo el negocio de las figuras, del anime, del entretenimiento en Japón llega a tener tal cantidad de detalle y de variedad. Es impresionante, estos festivales acumulan una cantidad de productores de figuritas y de estatuas ya, como las que ahorita estoy platicando del estudio de Prime One Studio, que son de una super calidad. Aquí en Mecagarrison, cuando ponemos nuestra bienvenida, nuestro saludo, tratamos de recopilar algunos de las figurillas que tenemos. No son todas, y tenemos también algunas que son cooperaciones de nuestros seguidores. Agradecemos que nos presten sus figuritas para que estén acompañándonos también aquí en las sesiones de Mecagarrison. Y bueno, pues de entrada, digo, más allá de que Prime Studio maneja estatuas de high end, denle una vuelta para que los conozcan, vean qué opciones hay. Pero hay también de J. Joe. Pero pues también denle una vuelta a su Hobby Link, J-List, Tokyo Taku Mode o Play Asha de confianza y vean qué opciones hay. Salió una Supersónico nueva que creo que, no sé si ya está en pre-order o ya está directamente como vista. Es una Supersónico con un vestido de novia. Está fenomenal, está muy bonita esa figura. Y pues chéquenlo, hay algunas que están alrededor de unos $75 o $150, pero es algo un poco más accesible. Y pues los Nendoroids es como una buena opción porque también están bien. Y están como generando buen volumen. Hay muchas opciones disponibles también para que los consigan y tengan unas 2-3 figurillas que les gusten. Los mechas también es una excelente opción debido a que la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría, unos cuantos pueden ser transformables o están completamente articulados. Al menos yo soy fan de toda la parte de macros y estoy esperando que salgan buenas opciones de Chogokins para la parte de Macros Delta, así es que una excelente opción. 1:43, ya estamos casi en la parte final y vamos a darnos un poquito de velocidad. Hoy van a ser los Óscares. Vamos a tener pues varias ahí películas que van a estar dando la vuelta. Ninguna de ellas me genera tanta emoción de la parte de Best Picture, mejor película o de mejor actor. Pero si nos vamos a la parte de films animados, hay al menos uno que creo que todos ustedes deberían de ver. Es Kubo, y en inglés es Kubo and the Two Strings. En español, al menos en México, lo llamaron como Kubo, la leyenda del samurái. Es una excelente película, tanto en historia como en forma técnica que se trabaja. Entonces, yo la verdad espero que esa película jale y espero que tenga un buen éxito. También está Moana. Esperemos que el poderío de Disney no opaque a otras opciones. También está Zootopia. Está The Red Turtle y está My Life as a Chini. Esas dos no las he visto, las otras tres sí las ubico, pero y de ellas yo les diría que Kubo es como mi favorita. Luego nos vamos rápido a la parte de efectos especiales. Bueno, Makeup and Hairstyling. Ahí tenemos a Star Trek Beyond como nominado y también a Suicide Squad y otra película que se llama A Man Called O. Esa no la ubico. No sé si Star Trek le vaya a ganar a Suicide Squad. Esos dos son como los que yo pienso que le van a estar pegando. En la parte de música original tenemos también a Moana y una de Trolls. La de Trolls no la vi, pero creo que es la de Justin. Sound Editing, Sound Mixing. En Sound Mixing, en mezcla de sonido, te vamos a tener a Rogue One. Vamos a ver si logra sacar algo. Y en efectos visuales está fuerte. Tenemos a Doctor Strange, muy buena película de Marvel. The Jungle Book, creo que también fue buena. Kubo, otra vez. Y Rogue One. Ahí, híjole, no sé cuál. Creo que el trabajo de Doctor Strange fue bastante bueno en cómo presentar magia. Porque la magia siempre es complicada para presentar. Así es que, pues, esperemos que el Doctor Strange salga. Si no, cualquiera de las otras que mencioné, pues, pudieran ser una buena opción. Hay otra que se llama Deepwater Horizon. No creo que gane. Bueno, espero que no. Y bueno, hoy en la noche pueden ver a los Oscars. Ya faltan unas cuantas horas para que inicien. 5 horas 43 minutos de acuerdo a la página de los Oscars. Así es que, pues, si no tienen que hacer en la tarde y están aburridos, ya no hay otro anime que ver, pues pueden echarse una visita rápida a los Oscars. Vamos con nuestro último bloque de música antes de que pasemos a la parte final y nos despidamos. Yo soy Yihad, esto es Mecha Garzón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos quedaban por ahí algunos temas pendientes. También dentro del chat, Kayabaki55 nos estaba preguntando algo sobre el Tokyo Anime Award Festival. Yo creo que ese tema lo platicamos en el siguiente programa. Y bueno, para revisar cómo fueron los resultados y también platicar de lo que salió de los Oscars. Así es que yo soy Yihad y esto es Mecha Garrison. Los escucho y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente domingo. Recuerden, de 12 a 2, hora de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar Radio Recuén. Hasta luego. た友達と求め合ったあの人とまた会える日のためにギラギラしてる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないライブ 「もたもたしてたらくさ」